Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. De mirarme a la cara y me rasgo los rasgos y yendo mis cascos con palabras que llenan el alma que arrastro sin ganas ni llamar ni lágrimas en la cama ni penas ni lemas que no pueda recordar mañana. Mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana. Aquí comienza Mejor Mañana en La Única FM. Harmony and peace. The People 3, el árbol de la gente. Así se llamó un álbum de Motherhead del año 1993 y la canción que acabáis de escuchar. Bienvenido, esto es una nueva edición de Mejor Mañana en La Única FM. Y del 93 al 96, con un sonido muy similar, Before It's Mighty Black, un tema que ya suena, Fresh in My Mind. Mejor Mañana, César Cid. Una de las formaciones británicas más consolidadas y recordadas, The Brand New Heavies, en sus diferentes etapas y con diferentes cosechas. Una canción que se convirtió en un clásico de los 90, People Get Ready. y del sonido acid jazz de los 90 al sonido contemporáneo más rabioso. Él es Sly Johnson, anteriormente conocido como The Mick Buddha durante su participación en la formación francesa de Saiyan Supa Crew. Parece mentira como un artista francés sea capaz de dar un giro radical a su carrera y haga un disco como el que ha hecho, vinculado al jazz, desde luego con raíces urbanas, pero una calidad espectacular. Estuvo en Madrid hace unos días y desde luego la impresión que causó fue increíble. Sly Johnson, The Audience. Estás escuchando Mejor Mañana en La Única FM. Pieces of a Dream es una formación de jazz fusión creada en Filadelfia en el año 1976 por el bajista Cedric Napoleon. Sin duda, un sonido característico de la fusión de jazz contemporánea más destacada. Nos quedamos con una canción que se llama Wake Up Call. thought I could make it without you. But I see that I need you, girl. I need your love. Yeah. Still in the bed, but time is ticking. It's going on late afternoon, but I can't seem to move, 'cause it's killing me inside. She's supposed to be my bride, but she's left me. She's left me. So somebody help, 'cause I don't think that I can go on through this myself. It's an emergency, so somebody help me please, 'cause I can't even breathe. Come back to me. Basically, I need your love. Baby, baby, please come back to me. Please come back to me. I need your love, girl. Yeah, 'cause I just can't go on. I just can't go on. Oh, that's the reason I'm singing this song. Hey, so baby, baby, won't you hear me? I hope you can hear me clearly. Escuchábamos I Need You del álbum Walk Alone del cantante, vocalista e instrumentista PJ Morton, el hijo del predicador, otro artista fundamental de la actualidad. Nos vamos al Ecuador de la edición de hoy de este programa, ya sabes, martes y sábados en la única FM, Mejor Mañana. Y nos vamos hasta el Ecuador con el trompetista Lynne Rountree y con un tema que se llama Why Did You Do, en el que colabora y participa la vocalista Connie Atos. Mar de la Jara. Una selección natural de música cálida, suave, azul. Mar de la Jara. Un espacio de música natural. Un oasis donde la música te acompaña, te susurra. Mar de la Jara. Los sábados y los domingos, de 3 a 4 de la tarde. En La Única FM. Anúnciate en La Única FM. Fabricamos anuncios únicos. Fabricamos anuncios únicos para que te escuchen mejor. Cuidamos de la forma más creativa tu marca, negocio o empresa, con el equipo publicitario más preparado. Bienvenidos a la mejor publicidad. Si ya son miles los que escuchan La Única, serán miles los que te conozcan a través de la radio musical de más crecimiento. La Única FM. Infórmate en el 925 816096 o en launicafm.com. launicafm.com. La Única FM. Bienvenidos a la mejor publicidad. Hola, soy Patxi Aldeguer y te invito a pasar un rato curioso con El Unicornio. El único programa de radio en el que hablamos sobre el doblaje de cine y televisión, pero en versión original. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche con requete multidifusión, los domingos a la misma hora. También nos puedes escuchar en www.launicafm.com. El Unicornio, con Patxi Aldeguer. Próximamente, también en 3D. La música de una generación. ...80 Classic... ...lo moderno... ...está en los clásicos... ...la música de una generación... ...los viernes y sábados... ...a las 8 de la tarde... ...una hora de radio... ...con Íñigo Sastre... ...80 Classics... ...en La Única FM... ...todo un clásico... Clásico. A ver, si te pierdes, no te asustes. Llevas el nombre, la dirección de casa y el teléfono cosido en el abrigo. ¿Lo ves aquí? Sí, Sebastián Sierra Méndez. Calle Valdemeira 4. Muy bien. La pérdida de memoria es solo uno de los efectos del Alzheimer. Todavía queda mucho por descubrir. 2011, año de la investigación en Alzheimer. Fundación Reina Sofía y Fundación Pascual Maragall. Escucha la noche desde las 10 hasta la madrugada. Enciende la noche. En La Única FM. Enciende la noche. Con Rafa Arboleda. En La Única FM. Mejor mañana con César Cid. En La Única FM. Thank you. it straight. I was shaken, but now I am making it right. Here in my mind, my heart will soar with love that's rare and real. My smiling face will viva de los 80 y 90, Al Jarreau, en un clásico de los más conocidos de su discografía, Morning. Joe McBride repasa éxitos del soul jazz y destacamos hoy su versión de Giving It All to You. Estás escuchando Mejor Mañana en La Única FM. De McBride a Chuck Lowe, el guitarrista neoyorquino, con su disco del 99 Listen y la versión del famoso tema que popularizó Michael Jackson, Ride With You. Hoy es Mai Salik, en la voz de la formación Incógnito, que ya lleva una carrera muy hidratada en solitario. Escogemos también una versión de un clásico, More Than You Know. Mejor mañana. César Cid. Esta reunión de Randy Crawford y Joe Sample es histórica, ya sabes. También un clásico en la voz de Randy, grabado hace ya unos años, When I Need You. All that

as a loon, sad as a gypsy, serenading the moon sky lark. I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them, and you will, won't you lead me there? Hasta aquí la edición de hoy de Mejor Mañana. Te dejo en la compañía de Rafa Arboleda, Enciende la Noche. Hasta aquí Mejor Mañana. Una selección única donde el jazz, el piano, el saxo y las guitarras se unen para suavizarte el día. En La Única FM. Si me canso de mirarme a la cara y me rasgo los rasgos y yendo mis cascos con palabras que llenan el alma que arrastro sin ganas ni ramar ni lágrimas en la cama ni penas ni lemas pueda recordar mañana, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana.